esta chacarera para todos los maestros de mi tierra. Adentro mi abrazo por chacarera con los maestros rurales, los que andan con sus verdades catequizando fronteras, maestros de campo fuera, pilar de grandes ciudades. Mi canto se va en ternura por la maestra primera, paciencia de misionera del tiempo de la dulzura. Quisiera en su almita pura volcar mi savia completa. Al norte de mis anhelos le puso el hombro la escuela, allí encontré la alfarera que me ha moldeado el camino. Maestra fue mi destino, viruta de tu madera. Al pie de tu apostolado, maestro de mi Argentina, que vas dejando la vida al filo de las fronteras, te dejo esta chacarera sincera y agradecida. Allá va la otra nomás. La lluvia de los inviernos no pueden con su pujanza, banderas de la enseñanza son los maestros rurales, que sacan de los barriales las flores de la esperanza. Me acuerdo de mi maestra con su guardapolvo blanco, andando entre tantos changos como si fuera una diosa, con manos de mariposa que nos andaban cuidando. Mandinga se prende fuego contra el dolor de las piedras, se resquebraja la tierra, el sol se rompe en pedazos, y la maestra caballo le va cuerpeando la sierra. Bueno, al pie de tu apostolado, maestro de mi Argentina, que vas dejando la vida al filo de las fronteras, te dejo esta chacarera sincera y agradecida.